piezas te quiero. Somos mundos en aproximación, orbitando con el mismo fin. Choque ciego de universos de amor, con caricias rotatorias y lentas que nos pone el corazón en la boca y transforma el aire en elixir. ¿Qué será? Que me siento como un carro de fuego junto a ti. Corazón a la deriva, naufrago en la mar de tu cuerpo. ¿Dónde voy a ir si me falta el huracán de tus besos? Te quiero, quiero. Corazón a la deriva, floto con las nubes del cielo. Luna de marfil, haz que nunca se termine este sueño. Te quiero, quiero. Somos hijos de un dios menor, sin respeto por las reglas del juego, que se absorben como polos opuestos en el círculo de